Buenas. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿no? Por favor, contrario, gracias a ustedes por la llamada. Quizás ayer medio tarde, pero bueno, le pedí a Felipe que nos mandaras algo de material, por eso quería ponerlo de fondo y pasar después un tema de esta banda Vino Tinto, que en el marco del mes de las juventudes y de las actividades que ha organizado la Municipalidad de Santa Rosa, se va a estar presentando. ¿Cuándo y dónde? Bueno, nosotros nos vamos a estar presentando, Vino Tinto se presenta este sábado 18 en el Prado Español, y bueno, en torno al festejo del mes de las juventudes, y bueno, agradecidos con toda la gente que nos está convocando, y bueno, esperemos que toda la gente también de tu audiencia nos pueda acompañar. Estamos hablando de un grupo musical que entiendo maneja el rock, el blues y seguramente algo más porque permanentemente deben estar aprendiendo. Contame, ¿cuánto hace que funcionan? ¿Quiénes lo integran? ¿Cómo se encontraron y cuál es el objetivo? Bueno, mira, te cuento. Vino Tinto nace en el año 2008, ya hace un ratito, pero nace en la Ciudad de México, en el Distrito Federal México. Ajá. Sí, así estaba viviendo yo y bueno, siempre acostumbrado a hacer música acá, hice lo mismo por allá. Regreso en el año 2015 a Argentina y bueno, vuelvo a intentar con la banda y a convocar a gente local, gente que conozco desde hace muchísimos años porque me dedico a la música desde hace muchos años y bueno, gente como Daniel Caballero, que es guitarrista de la banda y que en aquel momento, hace 20, 30 años atrás, me dio la oportunidad de tocar. Está tocando hoy luego con nosotros, ¿viste? Uh-huh. También está tocando Oscar Piermatei en la segunda guitarra, Víctor Bisotto en el bajo, Ramiro Villegas en el teclado, tenemos a Pamela Platz, que nos ayuda con coros, Sebastián Dirazar en la voz y, bueno, yo, Luis Pérez, en la batería. La idea de formar Vino Tinto es tener un lugar, un espacio para la expresión y bueno y esa conexión con la tierra, ¿viste? Como lo dicen por ahí, el cable a tierra. Sí, sí, sí, sí. Entonces, para nosotros es eso, ¿viste? Nos estamos juntando entre amigos de hace muchos años, somos amigos desde hace más de 25, 30 años. Entonces, todos músicos, todos amigos, todos tenemos la misma finalidad, que es disfrutar de la música, compartir lo que sabemos y lo que nos gusta hacer. Y ya con eso tenemos un primer paso listo. Después lo que suceda en adelante, bueno, no sé, Dios dirá. Dios dirá, pero si hay algo que no dice Dios, dice la realidad y casi a nivel mundial, es que ser artista no es fácil, que son unos pocos los que pueden vivir de su arte y de hacer lo que realmente les gusta y disfrutan. Supongo que ustedes, digamos, cada uno tiene que compartir esta tarea con otro trabajo, ¿no? Sí, mira, yo te comparto una idea. Bueno, sí, todos trabajamos, yo soy taxista, el cantante es taxista, otro chico trabaja en una empresa de limpieza, el otro es cadete, el otro es maestro. O sea, somos todos laburantes, ¿viste? Claro, claro, por eso te digo. Obviamente, para poder subsistir, tenemos todos familias, ¿viste? No podemos, naturalmente no nos podemos enfocar en esto porque esto no da de comer. No, para nada. Pero lo que sí te quiero compartir es una experiencia que aprendí allá, cuando realmente estuve, creo que en las peores situaciones. ¿Por qué? Por el intento de querer vivir desde la música, ¿no? Uh-huh. Me di cuenta que sí, que se puede vivir de la música, se puede vivir de lo que vos quieras. Se puede vivir de juntar latas, se puede vivir de lo que vos quieras. El tema es que cada vida de la que vos elijas, o cada tipo, cada modo de vida de la que vos elijas, te va a dar posibilidades, o te va a quitar otras. Naturalmente no tendrá las mismas posibilidades quien estudia y quien tiene una profesión que quien junta latas, ¿no? Claro, pero claro. Yo creo que vivir se puede vivir de lo que vos quieras. Y si querés vivir de la música, como lo logré, o no voy a decir cómo lo logré, como lo hice durante muchos años, lo hice por esto, lo hice porque estaba enfocado 100% en la música, pero imagínate que comía salteadito, ¿viste? Esa es la realidad. Estabas re delgadito en esa época, no sé cómo estará ahora porque no te conozco personalmente, pero de piel y hueso diríamos. No, tenía 35 kilos menos que hoy, así, ni un kilo más ni un kilo menos, 35 kilos menos que hoy tenía. Pero bueno, este fue mucho tiempo que yo estaba de necio y enfocado solamente en hacer música. Me ofrecía cualquier otro tipo de trabajo y no lo aceptaba porque me quitaba tiempo para la música. Y bueno, como te decía recién, si vos te adaptás a las posibilidades y si te la bancás, podés vivir lo que quieras, ¿viste? El tema es que cuando vos tenés una familia, cuando ya no sos vos solamente, sino que alguien depende de vos, y entonces te termina el estrellato y anda a trabajar porque la comida se necesita todos los días, ¿viste? Es así, la comida se Sí. necesita todos los días y cuando hay una familia atrás y uno quiere darle una vida mejor a los pibes, ¿viste? Claro, no La podés cosa se estar perdiendo el complica. tiempo en otras cosas. Bien, me imagino que en 20 años han tocado de todo, han remixado de todo, han hecho cover de todo. ¿Qué es lo que más les gustó o cómo eligieron quedarse con el rock y el blues? Mira, yo creo que el rock y el blues fue el camino que nos unió inicialmente. Todos estuvimos acá o allá, estuvimos todos caminando el mismo camino del rock y del blues, y creo que fue el camino que nos inició, el que nos recibió y el que nos reencontró. Entonces, digamos que fue, el rock y el blues fue el nacer, fue el génesis de todo esto. Entonces, como que no nos alejamos mucho de esto porque es el foco que nos une. Siempre fue por una elección de gusto personal, de gusto musical personal. Y bueno, y en ese sentido fue que todos nos íbamos encontrando. Y como te decía, en primer lugar, el maestro Daniel Caballero fue quien en aquella oportunidad nos daba la oportunidad, valga la redundancia, nos daba la oportunidad a nosotros de tocar con gente como él, ¿viste? Cuando en aquel momento la música acá en Santa Rosa era un ambiente muy cerrado, ¿viste? Eran cuatro o cinco dinosaurios nada más dando vueltas, pero después no te permitía nada más. Bueno, Daniel Caballero fue uno de los que abrió la puerta o el portón grande para que pudiéramos ingresar a este mundo un montón de chicos en aquel momento. En aquel momento, claro. Sí. Igual, ahora están, son pibes y hoy es el día, del estudiante secundario, estamos en el mes de las juventudes, así que somos todos jóvenes, somos todos pibes. ¿Sabes? Yo creo que, como dicen por ahí, el secreto de ser joven es morir lo más viejo posible, lo más tarde posible. Exacto. Pero ser joven siempre y cada uno de nuestros días, ¿viste? Porque si no, ahí podés empezar a morirte desde chiquitito, ¿viste? Si vos no alimentás eso que te hace volar, lo que te hace vivir, lo que te hace sentir joven y conectado con la vida, todo lo demás ya empieza a perder sentido, ¿eh? Me parece, ¿eh? Es una opinión nada más. Sí. Luis, tengo una pregunta que nada que ver con esto, pero bueno, me acabas de comentar que sos taxista y yo Sí. digo, los taxistas como los peluqueros o como el almacenero, tienen el pulso de la sociedad y de la ciudad, ¿no? Porque Uf, tratan con mucha mira. gente, escuchan de Sí. todos, a veces hasta son terapeutas, digamos. Sí, malos consejeros. Bueno, che, qué mala publicidad te estás haciendo. No, sí, a veces te toca, ¿viste? No, a veces, de 20 viajes que vos podés hacer en un día, los 20 se suben con un problema, los 20 se suben contándote todo. Como sos una persona que vas de paso en su vida, vienen, descargan y se bajan ya de otra manera, ¿viste? Y bueno, uno desde su punto, si les puede tirar alguna idea o algún mal consejo, se lo tira, Como ¿no? corresponde, como corresponde. Luis, ¿cómo está la gente? ¿Se queja? ¿Está enojada? Sí, ¿Está...? sí, sí, sí, sí. Se quejan todos, todos. Te digo, te lo puedo asegurar, que el 90% de los viajes, porque habrá alguno que otro que se va calladito, pero el 90% de los viajes, el único tema es la queja. Queja por el estado de la ciudad, por el asfalto, queja por las calles, queja por el gobierno, queja por el que está, por el que estuvo y por el que vendrá. Quejas, quejas, quejas, quejas, quejas. Y después, bueno, pasamos a las quejas familiares, ¿no? Que ahí es donde se pone entretenido porque uno, viste, se divierte un poco más. Sí, viste, empiezan a contarte cada Ahí cosa. sacamos las dos agujas y empezamos ya a tejer también. Ahí frenamos en un costadito el taxi y nos ponemos a charlar. Claro, pero no, la gente, digamos, el tono de la gente es que está muy enojada, está muy mal, está decepcionada, está muy cansada, está muy descreída, ya. Está muy desmotivada. Yo, la verdad, volví en el año 2015 acá, me encontré con un mundo diferente, porque me fui en el 2004, me encontré con un mundo diferente, pero me encontré con que la gente empezó a decaer a nivel emocional. ¿Viste? Pero lo que noto, lo que yo puedo notar es que hay mucha bronca, mucho enojo. Todos se suben enojados por algo. Y al primer pozo que agarras, ya ahí arrancan, ¿viste? Pero como es imposible no agarrar un pozo, bueno, entonces arrancamos nomás a los 10 metros y empezamos a discutir. No a discutir, sino que me empiezan a contar y a seguir que este, que lo otro, ¿viste? Pero la gente, el tono de la gente está mal, muy, muy mal. Sí, evidentemente la gente no está conforme, le falta algo y ya estamos en septiembre, en un rato estamos comprando el pan dulce para las fiestas y estos 2 años de pandemia fueron tremendos. En el caso tuyo, en algún momento, digamos, con la restricción de salir, los taxistas fueron muy... Nos quedamos sin trabajo. Se quedaron sin trabajo. No sé si vos sos propietario o chofer, pero ¿cómo la pasaste? No. Soy chofer de taxi nada más. Pero bueno, en ese momento nos quedamos sin trabajo. Toda la fase 1 de la pandemia y todo este asunto nos dejó sin trabajo literalmente, con 200 pesos... 300 pesos en 12 horas de trabajo, o sea, te querías pegar un tiro, ¿viste? Sí. Pero bueno, era lo que había, no quedaba otro. ¿Alguna ayuda, el IFE que daba el gobierno, algo de eso te llegó? me encantó la risotada, te digo. Sí, no, ¿qué va a llegar? Sin hablar mal de nadie, los que están arriba siempre, ¿viste cómo es el gallinero, no? Los que están arriba siempre hacen sus ejercicios con los que están abajo. Y no, en este caso los IFE que pudieron haber llegado se los comió el patrón y una serie de cosas. A nosotros no nos dieron nada, ni un paquete de fideo, nada. Dios me alegra. Difícil remarla, ¿no? ¿Cómo? Difícil remarla en ese momento. Difícil remarla, sobre todo cuando yo en mayo del año pasado, o sea, empezando la pandemia, fui papá. Entonces, imagínate esa situación sin tener prácticamente que comer, trabajando 12 horas, 13, 16 horas cuando podía, para traer 300, 400 pesos después de todo el día. Era muy, muy deprimente, ¿viste? Mi nena recién nacida y yo que no quería estar en la casa para no gastar ni agua, ¿viste? O sea, entonces era bastante, bastante fuerte, bastante deprimente. Ahí es donde yo entendí una cosa. ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Estás adentro del Estado o estás afuera del Estado? Si vos estás adentro del Estado, y vas a tener una garantía de por lo menos de supervivencia, ¿viste? Porque labures o no labures, o lo hagas de tu casa o como sea, la plata la vas a tener. Si vos estás afuera del Estado, es como los juegos del hambre, ¿viste? Entonces, eso fue lo que se marcó, porque se marcó en mi familia. Porque en mi familia hay quienes pertenecen al Estado y hay quienes no. Claro. Se marcó la diferencia abismal, ¿viste? Así que a mí, si algo me sirvió esta pandemia, es para darme cuenta de eso, de que yo estoy afuera del Estado. Sí, igual, digamos, me queda, a ver, hay algunos temas que a mí me enojan fácil, y por ahí este es uno, ¿viste, Luis? Perdón. Esto que vos me decís, no me llegó nada, el patrón evidentemente no se ocupó, se comió todo. No puede pasar, porque además se comió todo, a vos no te llegó nada, y no hay ninguna pena, no hay ningún castigo, no hay ningún control sobre ese patrón. No lo hay. No lo hay porque, ya te digo, está todo tan tergiversado, está todo confundido, tan batido todo esto, que yo, siendo patrón, agarro y me quedo con plata que te corresponde a vos siendo empleado, pero como no tenés nadie que salte por vos, ¿me entendés? Como no tenés nadie que te defienda ni que diga, bueno, o que le exija al patrón hacer las cosas que por ley corresponden, No, bueno, digamos no tenés, que te... a ver, está el CIPETAX, debería haber accionado inmediatamente. Sí, pero no. Sí, ponele. Claro. Fue algo así como, viste, como Dios que actúa de manera misteriosa, viste, le dicen por ahí, y que a veces vos te quedas mirando para todos lados y como que no lo ves en ningún lado. Bueno, así, algo así. No. El tema es que desde arriba las cosas no están bien. Y entonces, si las cosas no están bien de arriba, no hablo de ahora, No hablo de siempre. Si las cosas no están bien de arriba, de abajo también es fácil que se mezclen todos los de abajo. ¿Me explico? Sí. O sea, no sé, si de arriba nadie es penalizado por hacer las transfugiadas que hace o los chanchullos que hace, estafas millonarias, joden cantidades de gente y nadie le puede hacer nada, ¿qué le voy a hacer yo al despensero que me cobra 150 de paleta porque la pesó con papel y ya envuelto? Claro. ¿Viste? Por decirte una pavada, pero eso va en todo, eso va en todo. Eso va en el viaje del taxi, donde son 195 pesos, y como la moneda de 5 pesos no existe, no sabés si cobrar 190 y perder 5, o decís te cobro 200 y sacás 5 que no son tuyos. Y no, tenés que cobrar encima 190 porque, digamos, una vieja ley dice que siempre es a favor del cliente la diferencia. Bueno, entonces nos seguimos agachando. Nos seguimos agachando, nos relajamos y que el mundo siga pasando. El tema es que ese costo ¿no? lo tendría que absorber el propietario del vehículo. No, mi amor, el propietario del vehículo absorbe, es el que absorbe, nada absorbe. No. El propietario del vehículo no se va a hacer jamás cargo de nada. Así de simple. Te va a dar el mínimo vital y móvil, manejate. Yo te tengo blanqueo por 4 horas, pero vos laburame 12. Y cuando las papas estén calientes, sí, soplale, porque yo no te voy a ayudar en nada. No es solamente mi caso, ¿eh? No, pero aparte no solamente, digamos, no estamos hablando solamente en taxis. A ver, yo me encuentro con mozos que están en la misma situación en algunas áreas de la gastronomía, o mucamas también, ¿viste? Le dicen, le hacen firmar media jornada, le labura una jornada completa. Y después si pasa algo y la mucama no puede ir, manejate vos con tus hijos y tu hambre, porque yo como patrón no te doy eso que me corresponde por ley. ¿Y sabes por qué no te lo doy? Porque ¿quién me va a venir a hacer algo a mí? Si nadie hace nada en Argentina. Si en Argentina todos nos estamos dando contra todos y nadie hace nada. ¿Quién me va a venir? Cipetax, a decirme algo a mí. Si yo soy casi patrón de Cipetax. O sea, bueno, no entremos en esos temas porque me quedo sin trabajo. No. No se llama Luis Pérez. Se llama Genaro González, el señor. Y acabas de decir mi nombre. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar no de se nombre. Llama Luis Pérez. No, mirá, no, y no te di, esto es así, digamos, a esta hora, a las 10:45 de la mañana. No te digo después de un vino tinto, entonces, Luis, lo que podemos llegar a conversar, ni hablar. Si te querés unir al asado que vamos a hacer el sábado después de tocar, bienvenida, ¿eh? Y ahí charlamos largo y tendido. Por después Dios, y ahí me echan a mí también de mi trabajo. Bueno, pero terminamos los dos en el movimiento los descamisados. Sí, no, yo creo que sí. Volvamos a lo importante y a lo lindo, que es a pesar de todo esto, evidentemente, la música. Dice, sí, a ver, había un dicho que decía, la música calma a las fieras, la música mitiga los dolores, la música ayuda a superar angustias y tantas cosas. Bueno, imagínate si no tuviéramos esto, claro, ¿viste? Bueno, eso, que no lo tuvimos por mucho tiempo, razones, pero imagínate si no lo tenemos a esto, ¿viste? Y aún así, déjame hacer tu comentario. Sí. Ya que permitime que aproveche el momento. Sí. Hace cuestión de 15 días, había un comunicado donde por una nueva, no voy a decir la época que desconozco de los términos, pero vamos a ponerle norma. Por una nueva norma, los músicos deben pagar 4.000 pesos o 4.500 pesos cada vez que tienen que tocar. Eso lo tiene, más allá de ser ahí, Aricapí y todo, ¿no? Eso es para el Estado. El Estado te pide que vos pagues 4.500 pesos para ir a tocar. Cuando vos vas a tocar, el dueño del lugar te dice, bueno, ¿vos vas a absorber eso? Porque yo no lo voy a absorber. O sea, ¿me entendés? Entonces, seguimos metiendo la cuchara al tarrito ajeno. Y bueno, y esto de hacer música, finalmente, ¿sabés a qué se reduce? Y a estar en tu casa, a ensayar, a estar con un grupo de amigos con quien se junta a jugar a la pelota. Y nada más, porque después si tenés que ir a tocar, tenés que meter gente, no sabes cómo, porque la gente no le sobra la plata, y encima tenés que entrar pagando, las cosas nunca están a favor. Eso te quería contar. A ver, 4.500 pesos. Claro, o sea, no entiendo por qué. Nadie, los músicos, nadie entendemos en realidad por qué y a quién y a dónde van y para qué. ¿Estamos hablando de esto es a nivel nacional o provincial? ¿O municipal? Sé, Sé que se hace acá. No he hablado con otra gente en otros lados. Sé que acá se hace. ¿Viste? No sé, qué sé yo. Son cosas que, mira, si vos te vas a dejar todo el tiempo por todo este sistema y terminás no haciendo nada, terminás trabajando solamente en el taxi, enojado con la vida, enojado con los clientes, de mala cara, qué sé yo, bla, y terminás muerto en vida antes de irte de acá. Entonces, se siguen poniendo piedritas. No quiero hablar de nadie, pero el gobierno pasado, no este actual, el pasado, lo primero que hizo fue atacar cultura. Lo primero que hizo fue atacar cultura. Total, como somos hippies, como no sé de qué vivimos, no importa, no importamos nosotros. No tenemos subsidio, no tenemos reconocimiento, no tenemos nada. Porque los músicos no tenemos ningún apoyo de nadie. Y encima vienen desde arriba, gente que la tiene atada, tiene dos, tres o cuatro atadas, vienen a patearnos el tablero a los de abajo. ¿Me entendés? Primero, que ustedes no son reconocidos. Segundo, que yo no les doy ningún tipo de ayuda. Tercero, que los dejo a los primeros que dejo sin laburar y a los últimos que empiezan a laburar otra vez. Y ahora que empiezan a laburar, te meto un... ¿cómo es? No digo un impuesto, pero te meto este costo que lo vas a tener que cubrir vos, porque así como es el empresario del taxi, así es el empresario de la despensa, así es el empresario de los boliches. Mira, me llama la atención, la verdad que lo desconocía, supongo que debe ser un canon como el que pagan, digamos, los artesanos para estar en la feria y eso, pero no pensé que estaría el canon en ese precio, digamos, porque... Sí, 4.500 pesos, debo decir 4.500 pesos, pero ya es plata que te corresponde a vos por el laburo que estás haciendo. O sea, ¿en serio me das permiso para trabajar a lo último, tipo último del Juan del Tarro? Y ahora que voy a hablar por un trato, ¿me venís a decir esto? Que encima tengo que entrar pagando. O sea, o estás adentro o estás afuera. ¿Viste? O sea, o estás adentro o estás afuera. O sea, se te hace complicada y complicada y complicada cada vez más. No lo vamos a poder dejar de hacer porque aunque sean nuestras casas, vamos a seguir con lo nuestro. Pero a nivel de salir a exponer, es terrible. Primero, no hay lugares. Segundo, los pocos lugares que hay, que bueno, ahora estamos todos limitados con las capacidades y todo esto. Perdón. Ah. Y tercero, ahora tenemos este, ¿cómo dijiste? Plus, ¿cómo? No sé cómo lo mencionaste. Canon. Un canon. Y ahora nos encontramos con este canon, ¿viste? De entrada pagando. ¿Qué sé yo? Y te pregunto esto algo. A ver, ustedes van a estar el sábado en el Prado Español. ¿Y ahí tienen que pagar? No, porque eso pertenece, eso es un evento que organiza el área de juventud de la municipalidad. Entonces, digamos, el costo en todo caso lo absorbe el municipio. Sí. Como organizador. Ponele, claro. Sí, no sé si a ellos les corresponde lo mismo que a mí me corresponde como civil o como persona, hijo de vecino. ¿Viste? Uh-huh. No sé si a ellos les corresponde lo mismo o no. Bien. Pero a nosotros en este caso no nos dicen, bueno, páguenos el canon para poder tocar. No, al contrario. Ustedes vengan a tocar, si les arma un contrato, si les paga tanta cantidad de plata. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Ustedes por esta presentación se les paga? Nosotros por esta presentación vamos a salir con 1.300 pesos, 1.500 pesos cada uno. Cuando nosotros, por ejemplo, todos bueno, los lunes... Bueno, por eso, ¿eso está asegurado de que vos te vas a ir con 1.500 pesos en el bolsillo? Quiero decir, no hay ninguna retención. En el contrato está claro de que no te van a retener nada de esa guita. No jorobé no. Porque te doy un paquete de polenta de regalo nada más. Ya, no, te agradezco. Ya, ¿cómo es? Ya la retención ya está hecha. No te preocupes vos. Ah, perfecto. Perfecto. O sea, la retención ya está hecha y después con retención y re-retención y recontra-re-retención, a nosotros nos quedan 1.200 pesos, 1.300 pesos a cada uno. Pero déjame que te comente una cosa. Sí. ¿Vos podrías vivir de la música, sí? No, por eso te digo que es obvio que todos tienen que tener otro laburo aparte. Otros laburos aparte. Otros. Nosotros estamos pagando 1.500 pesos cada día de ensayo por la sala. Entonces imagínate que con eso que nos dan a nosotros, nos dan la oportunidad de pagar una vez la sala. Y otra vez al otro, si es que no deciden gastarse 5 pesos ahí, ¿viste? No me estoy quejando, estoy agradecido del lugar. A mí lo que me importa es tocar, he tocado gratis, y cuando me ha tocado inclusive llegar gente para poder tocar, lo he hecho también. Por tocar no me preocupo, ¿viste? Pero las cosas son como son. Las cosas son como son. El músico no está reconocido, el músico no tiene un lugar, el músico no tiene un apoyo, el músico es el payaso del circo, y como payaso no sirve, no aporta. Lo que más aporta, obviamente, es un médico, un arquitecto, o un... ¿cómo se llama esta gente? Bueno, o un ñoqui, ¿viste? Ah. Ese sí aporta, pero un músico no, si músico es músico, ¿me entendés? Ese es el pensamiento que hay acá, en Argentina. Y ese pensamiento no lo tiene solamente este gobierno, sino que lo tuvo el anterior, y el anterior, y el anterior. Ese pensamiento acá en Argentina está desde los años 80, cuando recién salía la democracia a la luz. Desde ahí se nos mantiene mal vistos, ¿viste? Eso sí, cuando hay que una fiesta, cuando hay que esto, cuando hay lo otro, lo primero que buscamos a quién es al musiquito. Y lo segundo que buscamos, ¿qué es? Y limosna para que venga. Si total, viene por Don Mango, viene por la cerveza. ¿Viste? Ese es el pensamiento que hay acá en Argentina. Bueno, por lo menos es una cerveza, no es el tradicional, la coca y el pancho de las campañas políticas tradicionales, ¿no? Sí, uno va a tocar por amor a la música y porque le gusta compartir lo que uno hace, como el pintor, como cualquier escultor. No, claro que no va ni por la cerveza, ni por el pancho, ni por nada. ¿Sí? Pero es lo que hay, no es nuevo. Yo soy nacido y criado acá desde el año 85 que me dedico a la música. Y esto no es nuevo, no me da miedo decirlo, porque bueno, es la verdad. Uh-huh. Capaz que porque siempre dije la verdad, nunca tuve un lugar. ¿Viste? Eso es otra. Como vos no te callas la boca, como vos decís la verdad, y como qué sé yo, como salís del valiente del aula a hablar con la maestra, tampoco vas a tener un lugar acá. ¿Viste? Pero bueno, no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando otras cosas para la vida, ¿no? Sí. Bueno, sí. Luis, a ver... Lo importante y lo a ver, la idea original de la nota era invitar a todos a ese lugar hermoso que es el Prado Español, porque es re bonito lugar. Está bellísimo, lo vi el otro día, sí. Está muy lindo. Es invitar a los vecinos de Santa Rosa para que vayan a escuchar a una flor de banda que se llama Vino Tinto y que va a estar... Flor de banda. El sábado a partir de las 15 horas en el Prado Español. No se lleve el vino tinto. Llévese a las 3 de la tarde. Por favor. Llévese el termo, el mate o algún cosa. Pues medio tempranito para alargar con y de el hecho, tinto. Dani, de hecho, el tema de vino tinto no es por la bebida del vino tinto. El vino tinto es porque yo quería encontrar un simbolismo en algo que nos uniera a todos. Así como lo hablábamos recién, lo del blues. Sí. Que nos une a todos, o la música que nos uniría a todos en el Prado este sábado. Bueno, yo dije, quiero encontrar algo que sea simbólico, pero que algo que tengamos todos. Entonces, ¿qué tenemos todos? Sangre, diferentes factores, pero todos tenemos sangre, a todos nos corre sangre, y esa es la que nos da, la que nos hierve a veces, y la que a veces nos calma, tener sangre. Entonces, bueno, como la simbología de la sangre en la Iglesia Católica es el vino tinto, le puse vino tinto a la banda, pero por eso, no por la bebida. Perfecto, correcto. Luis, muchísimas gracias. Te despido con uno de los temas que nos mandaste. Chao, muchas gracias, buena suerte. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, los esperamos el sábado en el Prado a disfrutar un rato de tres buenas bandas, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Luis Pérez, de la banda Vino Tinto, este sábado en el Prado Español. No te lo pierdas. No quiero más. Vivir en la colmena. ¿Somos idiotas o somos de madera? Trabajando toda la vida entera. De nada en los bolsillos y en el cuello una cuerda. No quiero sufrir. Quiero ser feliz, claro que sí. quiero ser feliz. Radio Municipal, la Agencia Nacional de Noticias TELAM, informa.